Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Bueno, aquí estamos, después de escuchar a García Linera y al dúo Negro y Blanco de Bolivia, mis queridos amigos, Cristian y Mario. Bueno, aquí inauguramos este segmento que está relacionado a la historia de Mar del Plata. La semana pasada nos adelantamos un poquito al proceso que veníamos recordando y repasando a los primeros pobladores de aquí de la zona, porque era justo el día del aniversario 142º de Mar del Plata. Entonces, hablamos con Mario Rodríguez, quien está aquí, lo saludo. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te va, Seba? Hablamos sobre cómo era aquella sociedad en el momento de la fundación de Mar del Plata, sobre algunas cuestiones anecdóticas que tienen que ver con ese aniversario. Pero ahora, ¿por dónde vamos a recorrer el camino de la historia marplatense, Mario? Bueno, ahora vamos a ir un poquito, vamos a retroceder a lo que hablamos la semana pasada, no solo hablar de historia de Mar del Plata, sino también del patrimonio histórico que tiene la ciudad de Mar del Plata. Todas las ciudades, todas las provincias tienen monumentos declarados en distintos tipos de categoría, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Uh-huh. En la ciudad de Mar del Plata, básicamente, hay 5 monumentos que tienen el nivel de declaratoria a nivel nacional. Entre ellos el Instituto Unzué, la Casa del Puente, pero uno de ellos, el primero, al cual mencioné la semana pasada cuando hablé del tema del trazado, y el más antiguo que tiene la ciudad de Mar del Plata, es precisamente la Capilla de Santa Cecilia. Uh-huh. La Capilla de Santa Cecilia no solo es importante o interesante por la antigüedad que tiene, que aquellos que la conocen o que han pasado por la fachada van a ver el año de inscripción en la cúpula, que data del año 1873, y acá después voy a hacer un breve paréntesis sobre esto. Pero la Capilla de Santa Cecilia es realmente importante porque es tomada como la piedra fundamental para la fundación del pueblo. ¿Por qué digo esto? La ciudad, cuando Peralta Ramos solicita la autorización para que se le dé el permiso, se presentan varios proyectos de trazado. Uno de ellos es el aprobado finalmente, que es el de Carlos Chaperrús. Este agrimensor realiza este trazado tomando como punto de partida para el dibujo del plano, para dar forma a la ciudad de Mar del Plata, precisamente la Capilla de Santa Cecilia. Desde ahí arranca el trazado y el dibujo de las cuadrículas. Muchos marplatenses por ahí caminamos por esa zona, que hoy la capilla está rodeada por la escuela de Santa Cecilia, el Instituto de Santa Cecilia. En la Ochava, hace unos 10, 15 años atrás, se colocó una placa de mármol en la ochava de 3 de febrero y Córdoba, y en esa ochava está dibujado el plano de Mar del Plata, un plano donde dice la fecha en la cual fue el trazado, el agrimensor que lo trazó, y también indica una serie de puntos importantes que estuvimos hablando: la ubicación del saladero, el recorrido del arroyo Las Chacras, la ubicación del primitivo puerto de Mar del Plata y la ubicación de la Capilla de Santa Cecilia, donde hay un punto marcado de manera diferente al resto, que marca que ahí es el inicio de este trazado. Pero también es importante la Capilla de Santa Cecilia porque he tenido la oportunidad de hablar con un grupo de arquitectos que trabajó en la década del 90 en la restauración de la capilla, entre ellos el arquitecto Alejandro Novakovsky, Silvia Roma, Felicitas París. Estos tres arquitectos no solo hicieron un trabajo de restauración, sino hicieron un trabajo de análisis del material. Este análisis del material por el cual estaba construida la capilla, ojalá logren publicar este trabajo que ellos tienen, indica que la Capilla de Santa Cecilia no es del año 1873, como marca en la fachada, sino anterior. La fecha aproximada de construcción sería mediados de la década del 60 del siglo XIX. Bien, de hecho, cuando se trabaja la cúpula de la Capilla de Santa Cecilia, se logra encontrar no solo un fresco que estaba tapado por pintura, sino también los mástiles de un barco inglés que se había hundido en las costas de Mar del Plata. en la década de 1863 aproximadamente. Estos mástiles de este barco inglés fueron utilizados para la construcción de la cúpula. ¿Y por qué saben que pertenece a ese barco inglés? Porque cuando sacan parte del material para restaurar, logra, y está la inscripción, hay fotografías tomadas, del barco inglés y las marcas de las amarras de los mástiles para las velas. Bien, eso por un lado. También este plano indica el arroyo Las Chacras. Yo siempre digo que, para los más jóvenes sobre todo, el arroyo Las Chacras parte de la ciudad de Mar del Plata en el medio. Ahora no tanto, está entubado. Se empezó a entubar a partir de la década del 20, del siglo XX. Pero el arroyo Las Chacras, el agrimensor cuenta en una carta después de haber el trazado, dice que cuando empezó a caminar la capilla de Santa Cecilia, para los que los marplatenses por ahí pueden ubicarse visualmente, la capilla está ubicada en una loma, comienza a bajar hacia el lado de la avenida Luro, baja dos cuadras, se mete en el arroyo Las Chacras, sale del arroyo Las Chacras y se encuentra con una calle de tierra que era desde donde venía el ganado proveniente de las estancias ubicadas en la zona de Sierra de los Padres. Hacia el saladero. Dice, bueno, a partir de este trazado, esta calle va a ser la calle principal del poblado de Mar del Plata. Esa calle hoy es la avenida Luro, que es la avenida que nos comunica directamente con Sierra los Padres, donde estaban ubicados las estancias que proveían de ganado. Un ejemplo es lo que hoy es el Museo José Hernández, el Museo Tradicionalista. Claro, y que continúa siendo la calle más importante de la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Exactamente. Por su gran extensión. No hay otra calle más extensa que Pedro Luro, ¿puede ser? No, es la más larga de la ciudad, desde donde nace hasta donde muere. Acá también es importante, hablamos del arroyo Las Chacras, hablamos de Santa Cecilia, estamos hablando de toda la zona fundacional de la ciudad de Mar del Plata. Para que no nos escuchó la semana pasada, esto estamos hablando del año 1874, que es cuando se le da la autorización a Peralta Ramos y se toma como fecha de fundación. Ahí también van a empezar a ubicarse los primeros inmigrantes que comienzan a llegar a la Argentina y principalmente a Mar del Plata. Como en todo el país, españoles e italianos en su gran mayoría, en el caso de los italianos, particularmente en Mar del Plata, comienzan a ubicarse en la bahía de la Bristol, donde está el casino, y nace la playa de los pescadores. Ahí nace el primitivo puerto de Mar del Plata, ahí nace el primer barrio del puerto de la historia de la ciudad de Mar del Plata. Claro, que estaba ubicado en un lugar distinto a lo que es hoy el puerto, ¿no? Que tenemos un gran barrio. Exactamente, el puerto tuvo tres ubicaciones diferentes y este corrimiento, este movimiento que ha tenido el barrio de los pescadores. Yo dije en una de las primeras charlas que los pescadores fueron expulsados. El éxodo de los pescadores le podemos llamar. Exactamente, por la fuerza. Sí, sí. Porque eso tiene que ver con el surgimiento de nuevas funciones económicas de Mar del Plata. Esto también lo hemos charlado, con el hecho de que Mar del Plata dejara de ser un centro ganadero, de exportar carne, y convertirse, a partir de la llegada del ferrocarril, en el primer balneario de la República Argentina. No hubo otro balneario en el país antes que la ciudad de Mar del Plata. Uh-huh. Esto va a llevar a la construcción de hoteles de gran importancia, de gran lujo. El Bristol Hotel fue uno de ellos, y precisamente este lujoso hotel se va a construir donde hoy está el Bristol Center. ¿Sí? Claro. Esa manzana era el comedor del hotel, por eso cuando se demuele en 1973 se construye el Bristol Center, un edificio que aparte está envuelto en todo un tema político por el caso Graeber. Está San Martín, Buenos Aires, Rivadavia y Entre Ríos. Y Entre Ríos por detrás, exactamente. La construcción de ese hotel, el hotel más importante de Sudamérica hasta 1944, que fue demolido, llevó a la expulsión de los pescadores de esa zona. Porque los pasajeros de ese hotel se van a cruzar enfrente. ¿Sí? Eso lleva a que el puerto no pueda olor a bosta, porque había caballos que arrastraban las lanchas. Sí, sí. Los pescadores son expulsados. El puerto que hoy tiene la ciudad de Mar del Plata llevó gran cantidad de años, entre 30 y 40 años, la finalización total de la obra. Y fueron a vivir, esto también lo comenté, en lo que hoy es el centro comercial más importante que tiene esta ciudad, que es la calle Güemes. Mucha gente del que hoy camina la calle Güemes seguramente no se imagina que ese barrio en 1910 era un caserío de chapas donde lo único que había eran pescadores que trabajaban y vivían de la pesca, que hoy es imposible de imaginar en ese lugar. Uh-huh. Imágenes de la Mar del Plata que fue aquí. Tenemos que saber de dónde venimos para definir hacia dónde vamos. Y ese trabajo estamos haciendo con Mario Rodríguez, que es profesor de historia, quien ha estado 17 años como trabajador de la Villa Mitre, el Museo Histórico Municipal, y con quien nos da un gran gusto encontrarnos cada miércoles aquí para repasar la historia de Mar del Plata paso a paso. Mario, muchas gracias. El próximo miércoles vamos a seguir hablando sobre qué tema. ¿Querés adelantar algo? Sí, vamos a empezar a hablar. Primero que nada, agradecerte a vos el espacio que me das. Es un placer para nosotros. Y poder estar con ustedes en esta radio. Eso por un lado. Por el otro, vamos a empezar a hablar ahora del surgimiento del balneario Elite, que va a transformar a Mar del Plata, quiénes son los actores sociales que van a comenzar a venir y qué función va a empezar a cumplir el habitante permanente de la ciudad. Nos vamos a quedar esperando el próximo miércoles este espacio de historia para conocer esos detalles que estás anunciando. Muchas gracias, Mario. A vos. Mario Rodríguez, Historia, en Rabia al Silencio. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.